En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Saludos, bienvenidos. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 12 de febrero, después de las lluvias que hemos tenido a lo largo de este pasado fin de semana, que nos han dejado desde el viernes entre 6 y 11 litros por metro cuadrado. Hoy tendremos un día con ambiente soleado, con intervalos puntuales de nubosidad, viento fuerte de poniente y temperaturas en torno a los 23 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos 10,6 grados de temperatura. Comenzamos la semana en la que las protestas agrícolas continúan. Durante toda esta noche, los agricultores del Camp de Elche y Vega Baja han bloqueado la entrada y salida de camiones en uno de los puntos logísticos de distribución de los productos de la empresa Mercadona, en el polígono de la Granadina de San Isidro, el epicentro de las movilizaciones y donde desde el pasado lunes están acampados los manifestantes. Durante 14 horas han bloqueado este punto de distribución de Mercadona, lo que ha provocado haber retenido más de 300 camiones. Vicente Bordonado está allí desde anoche, ya que está siguiendo de cerca esta movilización como parte afectada, pero también como reportero de Teleelch. A Vicente Bordonado le damos la bienvenida hoy. Buen día, Vicente. Muy buen día, Ro. Bien, ¿han terminado ya ese bloqueo de camiones en ese punto logístico de Mercadona? Efectivamente, prácticamente ya ha terminado, están saliendo los últimos camiones y bueno, era un bloqueo que comenzaba a las 7 de la tarde y finalmente a las 8 de la mañana abrían el bloqueo. Llegaban un acuerdo entre el piquete de agricultores y la Guardia Civil, lo abrían y de hecho los camiones han estado saliendo durante 50 minutos seguidos. Han estado saliendo camiones y de hecho yo he podido grabar estos 50 minutos con la cámara, después lo pasaremos lógicamente a cámara rápida, pero ha sido impresionante el bloqueo que se ha vivido esta noche aquí en el polígono de la Granadina. Yo todavía me encuentro aquí, todavía se ve algún que otro camión, lógicamente, pero todos estos camiones ya llegan con muchísimo retraso a sus destinos de descarga. Vale, Vicente, te voy a pedir que no te alejes del auricular porque parece que se te oiga muy lejos y luego muy cerca. No sé cómo lo estás haciendo, pero intenta no alejarte del auricular porque sí que me interesa mucho que nos describas el piquete de cuántos agricultores estamos hablando. Hemos dicho del Camp de Elche, también de la Vega Baja, a las 7 de la tarde. ¿Esto ha sido espontáneo o ya como Antonio en tu reportaje del Camp de Elche de la manifestación del jueves ya os lo decía, que es en Mercadona donde hay, en Mercadona, Carrefour, en las grandes empresas, por los abusos de los precios que están imponiendo a los agricultores, que son ruinosos y que de momento el gobierno no ha aplicado esa prohibición de vender productos debajo de coste? ¿Cómo ha sido este bloqueo y precisamente estos piquetes ponerse ante este punto logístico de Mercadona? Bueno, el bloqueo pues ha sido lógicamente por sorpresa. Aquí no había ningún permiso ni nada. Y es más, en el grupo de amigos de la agricultura de la Vega Baja y también del Camp de Elche, pues ahí se puso que a las 3 de la tarde había una concentración y a las 3:30, 4 de la tarde, aquí prácticamente no había casi nadie, estaba la Guardia Civil esperando a los agricultores y realmente los agricultores se habían convocado a través del boca a boca o de teléfono a teléfono, WhatsApp a WhatsApp, y habían quedado para cerrar el polígono a partir de las 7 de la tarde. Y entonces, bueno, pues ha sido todo por sorpresa. Han aguantado toda la noche. En el último tramo de la madrugada tenían que negociar el piquete con la Guardia Civil y cada media hora dejaban salir dos camiones. Y esta negociación, pues bueno, se ha se ha puesto en marcha a partir de las 5 de la madrugada prácticamente, pero durante toda la madrugada ningún camión, pero bueno, al final, antes de las 12 de la mañana, pues habrán salido 12 camiones, no más. Claro, ¿y esto qué consecuencias puede tener con los mercadonas de la provincia de Alicante? ¿Los reponedores no han tenido nada, no han tenido frutas, no han tenido productos para reponer legumbres, los productos de alimentación? No solamente estamos hablando de la plataforma de Mercadona, sino que también aquí en este polígono de la Gran Almina está la plataforma de Aldi. Entonces, los camiones tenían destinos hasta Albacete. Fíjate que desde aquí Mercadona controla buena parte del sudeste ibérico y llegan hasta Albacete. Entonces, las consecuencias ya llegan a sus destinos con muchísimas horas de retraso. Hay camiones que tenían que haber salido anoche a las 8 de la tarde, 9 de la noche, y han salido esta mañana a las 8 de la mañana. Fíjate el retraso. Y esto, yo he tenido la ocasión de entrevistar a algunos camioneros y me comentaban que sí, que lógicamente en los supermercados de destino pues se va a notar la carencia de algunos productos alimenticios. ¿Y qué os decían los camioneros? Porque vosotros, los agricultores, también decíais que se iban a sumar los transportistas. Esos 300 camioneros que han quedado bloqueados esta noche, ¿os apoyaban en vuestras reivindicaciones? ¿Qué decían? Bueno, vamos a ver. Sí, lógicamente los camioneros, muchos de ellos son asalariados y comprendían la situación perfectamente. Y de hecho, al principio, porque yo llegué a las 11 de la noche, todavía estoy aquí, ahora mismo estoy en el coche. Y cuando yo llegué, por ejemplo, pues entraba un camión, lo abrieron, el piquete le dijo al conductor que abriera el camión por la caja por atrás para ver qué carga llevaba, y nada, y el camión se retuvo y ellos lo entienden perfectamente y apoyan la causa de los agricultores. Lo comprenden perfectamente, que no ha habido ningún enfado por parte de ellos y por parte de la Guardia Civil, pues tampoco ha habido ahí negociación, comprensión. Lógicamente, pues esto tenía un límite y el límite era las 8 de la mañana. A partir de las 8 que ya tenían que dejar abierto para que salieran todos los camiones. Camiones que ya, como he dicho anteriormente, llegan a sus destinos con un gran retraso y eso es ya lo que se nota. Y los objetivos que se plantean los agricultores del Camp Delt, de la Vega Baja, ya habían también agricultores de Murcia que han llegado hasta aquí, hasta el polígono de la Granadina, que es hacer este tipo de acciones, o estas acciones a lo largo de esta semana por las noches. O sea, esto se va a repetir. ¿En el mismo punto, en el polígono de San Isidro, de la Granadina, o en donde estén los puntos de distribución logística de las grandes cadenas de alimentación? Se van a centrar donde estén los puntos logísticos, las plataformas de distribución, ahí es donde se van a centrar ellos. Repetirán en algunas noches aquí en la Granadina y en otros buscarán otros sitios. Sitios van a buscar sitios estratégicos, incluso los agricultores pues piensan mejor cortar el funcionamiento de un sitio como este, como una plataforma de distribución como la de Mercadona o la de Aldi, aquí en este polígono, que cortar autovías, que al final gente que a lo mejor... que enfada al público en general, ¿no? Que puede enfadar. El público en general, pero aquí es algo mucho más estratégico y ellos lo que buscan es que en los lineales de los supermercados que haya algo de desabastecimiento para que, bueno, pues la población en general se implique en la problemática de los agricultores. ¿Qué van a hacer hoy los agricultores? ¿Descansar ese piquete? ¿Siguen acampados allí en el polígono La Granadina? ¿Estaréis esperando hasta el viernes esa gran protesta donde sí va a haber cortes de autovía o vais a cambiar y le vais a decir a Saja que ahora hay que centrarse en bloquear la entrada y salida de camiones en los puntos logísticos? Bueno, por parte de los manifestantes que habían esta noche, los agricultores que habían esta noche, habían pensamientos de quizás que Asaja llega a Asaja o la Unión, este tipo de sindicatos convencionales, pues que llegan ya tarde a las movilizaciones, porque lo han convocado para el día 16, con 9-10 días de antelación han pedido permisos y llegan relativamente tarde, y ellos ya pues han cogido carrerilla y prefieren seguramente este tipo de acciones. Aunque, bueno, de aquí hasta el viernes 16 todavía falta mucho, habrá muchas movilizaciones. Y lo suyo, lógicamente, sería que los sindicatos, la Casa y la Unión, que están aquí en la provincia de Alicante, se hubieran unido a los agricultores independientes mucho antes. Es lo que se lamenta. Y en cuanto, has dicho que no ha habido enfrentamientos con los transportistas, los camioneros han colaborado abriendo su puerta trasera para mostrar las cargas que llevaban, y la Guardia Civil con sus antidisturbios, porque los hemos visto en las imágenes que habíais, que has mandado ayer, mandasteis imágenes, ¿hubo enfrentamiento en algún momento, tensión, o has dicho que la negociación fue pacífica? Fue pacífica, vamos a ver, esa imagen que mandé yo, que me enviaron a mí, que yo todavía no había llegado al polígono, así que pues ahí los antidisturbios, la Guardia Civil llevaba el material de antidisturbios, lo llevaba todo preparado, pero era más que todo para intimidar, porque los grupos de agricultores pues, se han mostrado de forma muy pacífica, no han provocado ningún daño material, ni discusión, ni absolutamente nada. Y de hecho, cuando yo llegué a las 11 de la noche, ya la Guardia Civil pues vestía normal, sin material antidisturbios, sin escudos, sin absolutamente nada. Total normalidad toda la noche, incluso cuando yo llegué por la noche, a las 11, 12 de la noche, había niños entre los agricultores también. Bueno, pues Vicente, tenemos que decir, el titular que nos dejas es que los agricultores continúan en pie de guerra y no están dispuestos a parar ante los abusos que sufren desde hace años por parte de esas grandes empresas de este país, que les aprietan con los precios y les amenazan con comprar productos de fuera si no ceden a sus imposiciones. Y ahí es donde vosotros vais a poner el acento esta semana. Así es, sí, es lo que toca esta semana, y esto puede ir para largo, porque esto es una problemática que se viene arrastrando desde hace ya varias décadas, y es una problemática que tiene que comprender la ciudadanía, y que al final un país sin agricultura, un país que no es capaz de alimentar a su población, está abocado al fracaso. Pues muchas gracias, Vicente. En el debate de esta semana vamos a abordar contigo las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos y las movilizaciones que habéis emprendido para evitar la ruina de los cultivos que estáis sufriendo desde hace décadas por esos abusos de los mayoristas, por esa competencia desleal de terceros países, por las restricciones europeas y, sobre todo, por la falta de agua. Menos mal que hemos tenido lluvia este fin de semana, Bordonado. ¿La tendremos esta semana? Esta semana en principio no esperamos precipitaciones, todo lo contrario, poniente, temperaturas que se van a disparar por encima de los 23-24 grados, y es que de momento en los próximos 12-15 días nos espera lluvia, tal vez para de cara a la primavera, de cara a Semana Santa, tengamos algún cambio. Pues muchísimas gracias, Vicente. Te despedimos aquí. Un placer, como siempre. Luego volveremos a retomarlo en esa previsión meteorológica. Pues lo han escuchado los agricultores del Camp de Elche y de la Vega Baja, al igual que el resto de agricultores y ganaderos europeos, están presentando batalla ante los grandes, ante esa agroindustria que está acabando con el medio agrícola tradicional. Una batalla que de momento cuentan con el apoyo de partidos políticos, de las asociaciones mayoritarias e instituciones públicas como Ayuntamiento o Diputación Provincial, y que se puede ganar si el consumidor, nosotros, apostamos por ese producto nacional. Con esta situación de fondo hemos comenzado una semana en la que además celebramos San Valentín, despedimos los carnavales y daremos paso este miércoles a la Cuaresma.